Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Cíclicamente, los rumores sobre nuevos productos de la compañía de la manzana vierten ríos de tinta electrónica en la red. Ahora vamos a analizar cómo se generan, qué credibilidad tienen y cómo podemos contrastar las informaciones que recibimos con Jesús Ángel Hernández de Rojas, redactor de canalmac.es, físico y desarrollador de la Universidad de Valladolid. Conectamos con Valladolid. Buenas tardes, Jesús Ángel. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo se activan los rumores? Pues lo típico, imagínate. Llega un tío quinceañero en Facebook, está chuscando Google y de pronto ve lo que se llama un envío de piezas imposibles, complicadísimas, o ve una noticia de unos pavos que han inventado una cosa que dice, esto estaría guay en Apple, bueno, pues vamos a pensar que esto va a salir y esto lo va a hacer Apple, lo lanza por diciendo, bueno, es que Apple va a lanzar un teléfono de 16 pulgadas porque a mí me mola tener 16 pulgadas, entonces lo lanza en su blog o en su Facebook o lo que sea. Llega otro pollo de por ahí, que es un redactor de tecnología con menos idea que otra cosa de lo que puede parecer, y no solo de tecnología, que es que la gente solo entiende de una cosa, no de todo, lo engancha y dice, ojo, tiene una pinta estupendísima, ¿no? Pues, esto tiene que ser cierto porque viene una fuente muy conocida, un origen certero que no puedo revelar porque se la encontró en la calle, como digo yo, y la lanza el blog de medio tecnología conocido o un microblog no tan conocido, que lo coge otro conocido, lo lanza para afuera y ya tenemos la historieta montada. Todo el mundo a mirarlo, a creerlo, y la retroalimentación. Lo lee un blog, lo traduce mal, al traducirlo mal lo mejora, le añade otro par de frases, en vez de ser un iPhone de 17 pulgadas, ahora son 18, lo que tú quieras. El caso es que se retroalimenta el rumor y, a ser posible, se intenta lanzar, ¿cómo es la teoría? El tiempo suficientemente lejos como para que parezca real, es decir, ahora ya sabes que más o menos por el ciclo de la vida, o sea, mal así, el iPhone pues se supone que sale en septiembre, día arriba, día abajo. Sacar los rumores más o menos en enero, febrero, es lo suficientemente cerca para septiembre para que te lo creas y lo suficientemente lejos para que se te haya olvidado ese rumor o se haya pasado por tantas manos que esté tan fino y tan guay que hasta parezca algo de verdad. Así que imagínate, esto es el ciclo de los rumores. Una vez acabado, seguimos con el siguiente. Bueno, esto por un lado es que, primero, no se contrastan las informaciones y, segundo, de dónde salen las fuentes, ¿no? Claro, principalmente la mayoría de las fuentes, las grandes fuentes, son o redactores, que lo que ellos quieren que sea, lo que les apetece que fuera lo siguiente, me da igual, un iMac táctil, que ya pasó la moda, pero va a volver, el teléfono este, porque salió el Pebble o salió otro cacharro de estos que llevas encima, que es un reloj, que hace más cosas, pues yo quiero que esto lo haga Apple, pues, ¿qué hacemos? Vamos a sacar el rumor de que Apple, a lo mejor, porque lo he visto por ahí, va a hacer un reloj que se comunique con algo que no lo sé, que algo hará, y ya lo alimentaré el resto. Con lo cual, así es como se crean en un principio, vagamente, muchos de los rumores, que es muy triste pensarlo. Pues vamos a hablar de un rumor que se está alimentando día a día en la red y que hace referencia al próximo iPhone, al iPhone 6. Desde Canal Mac, que vosotros miráis en lupa todas las informaciones que llegan, ¿qué habéis sacado en claro? Lo que pasa es que somos muy, lo que se llama, ateos escépticos de estos temas. Es decir, a mí, que me cuenten cosas de lo que va a tener el cacharro, si no lo veo, me puedes contar lo que quieras, o sea, para mí no existe. Que me digan que el iPhone 6 va a tener 17 pulgadas, va a ser del tamaño de una uña, que va a tener la pantalla hasta los bordes. Es que, en serio, alguien de los que no sé, ha tenido un poco de roce con Apple de verdad, no de mentira, porque hay mucha gente que dice que ha tenido roce, pero ha tenido roce, sabe, por ejemplo, que hablando con los chicos de la central, se enteran de la salida de un producto un cuarto de hora antes de que realmente salga. Así que, ¿cómo va a saber alguien o cómo va a lanzar una información de que va a haber un cacharro que llega hasta el borde, que no sé qué, que se ha filtrado, que en la fábrica de no sé qué? No, es que no. Cuando salga o haya una comunicación oficial, entonces es oficial. Mientras no haya comunicación oficial, pues es más no que sí. Jesús Ángel, una última cuestión. ¿Cómo pueden nuestros oyentes diferenciar una previsión de un producto real de una pura especulación o un rumor de un producto que nunca se va a fabricar? Primero del todo es, si no sabes, es decir, si a mí me viene algo de algo que no conozco, no me lo creo. Directamente, no te lo creas, porque ni los de aquí, ni los de allí, es decir, ni los típicos expertos españoles, vamos a llamarlo así, ni los típicos expertos de fuera, tienen idea de nada. es la típica de el periodista que es experto en algo, pero que es que realmente cuando cuentan información específica ves que no tiene ni puñetera idea. Pues exactamente lo mismo. Es primero que no se lo quedan hasta que haya una comunicación oficial. Y luego, una vez que haya una comunicación oficial, que revisen si eso tiene un tiempo de creación estimado. Es decir, yo puedo decir, como ha pasado en muchas conferencias, que va a salir algo para dentro de 5 años. A lo mejor dentro de 5 años ha cambiado. Te quieres comprar un teléfono dentro de poco porque te hace falta X, investiga sobre el tema, es decir, aprende un poco. Hay que aprender, hay que estudiar, hay que meterse los conocimientos dentro. No pasa nada, que son gratis, es bueno incluso. Y así tú también, con tus propios conocimientos, lo distingues si es bueno y falso. Si no estás seguro de algo, siempre es un no. A lo mejor es una técnica muy castellana, que es, no nos fiamos muy de tierra de campos, de donde somos nosotros, que no nos fiamos de nada. Con lo cual, no es bueno nunca fiarse de nada, sobre todo si no es de una fuente oficial. Jesús Ángel, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, analizando cómo nacen y se propagan los rumores relacionados con la actualidad de la compañía de la manzana. Muchas gracias a vosotros por habernos escuchado y ya sabéis, podéis visitarnos en nuestra pequeña web en www.canalmac.es.